Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. ...35, 40 años antes que yo conociera a Chazarreta, era en La Pampa. Mi padre era un peón de ferrocarril, empleado humilde de ferrocarril, y yo conocí a un señor Nazareno Ríos, que a mí no me dejaba entrar porque era un negocio, una cancha, un frontón de pelota. Ajá. Donde se reunían gauchos con sus caballos a escuchar a este Nazareno Ríos, un hombre de leyenda. Conversaba cosas con la guitarra, como él decía: yo no canto, yo converso. Y se apoyaba con un acorde, un re, un la, un sol, pero lo que conversaba era gratísimo. Inventaba, modificaba el lenguaje. Decía: yo vengo de unas lejuras que ustedes no conocen, unas lejuras, pues, qué lindas, por no decir lejanías, por no decir lejanías. Yo tengo mis lejuras, decía Nazareno Ríos, y ya cantaba folclore, ya nos enseñaba cosas, nos enseñaba cómo era el ombú, dónde nacía, dónde, cómo era alta La Paz, por qué se usaba ese apero, la montura especial del gaucho, de una manera tan alta y con tantas lanas de cordero. Uh-huh. Era para levantar la pierna porque los cardos tenían espinas. Si rodaba el animal, el hombre, o el animal rodaba, el hombre salía corriendo por el caminito sin tumbarse, sin caerse. Uh-huh. Le era fácil, le era cómodo salir como un atleta corriendo. Nos enseñaba cosas y yo por la ventana escuchaba, hasta que mi padre a las 9 me hacía señas a casa y se me acababa el cantor y la atmósfera, porque era un niño, ¿eh? no. ¿No le consulta? No, no, no me consulta. Además, yo no me atrevería a decirle debes tocar tal o cual cosa, porque yo sé que él toca lo que siente en ese momento. Ah. Él no prepara un programa. Interesante. Yo soy espontáneo, no. Yo converso. Yo me hace acordar a un amigo de Leviane, un gran amigo, que decía, una de mis penas que me llevo del mundo, y se los llevó, dice que me conversé 25 libros y no escribí ninguno. Pero algo de eso me pasa a mí. Yo no me podría hacer un programa Babi Dala, Yarabí, Huanuco. No puede, no puede. ¿Qué me pide el corazón en este momento? ¿Qué me pide la conciencia? ¿Qué me pide el abuelo, uno que está escondido dentro mío? ¿Qué me está gritando? ¿Está esperando una baguala, un yarabí? No sé, pero un pasacalle, algo está esperando, allá va. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir al anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces se quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you.

hay caballos, sobre todo el caballo tobiano. Tobiano es el blanco con manchas, no negras o rojas, el manchao. Nosotros le llamamos tobiano o tubiano, como decía el pampeano. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Una vieja tradición que algunos generosamente le llaman sabiduría, pero es una tradición. Preguntan, le traen un caballo, ¿me lo puede arreglar a este caballo? Sí, en 40 días, 50 días, 2 meses. ¿Para quién es? Es para doña Elvira. Y doña Elvira, una señora conocida, una señora de 70 kilos, una señora gorda, entonces le arreglaba caballo para gorda. Si era para un joven coqueto y señorito, le hacía un caballo travieso, que se dejaba montar, pero luego arriba, al golpear el yesquero para fumar, con el solo golpe, el caballo, como diciendo, ¿dónde salto? ¿Ah? Pero era joven el que iba arriba, ¿no? Y mi padre, como tantos otros, no era monopolio, como tantos, sabía esos secretos y los fue transmitiendo a nosotros, a la gente. Era tradición. Según quien montara, así era el caballo. esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Irupe, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Irupe, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Cuenta la vieja historia que el manso río enamorado de una indiecita. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Música de mi país, Argentina, tan lejana como amada. Una vidala que la llamaba su autor, su arreglador, Gilardo Gilardi, profesor de armonía del Conservatorio de Buenos Aires, ella la llamaba, la titulaba vidala religiosa, vidala litúrgica, porque el documento original fue encontrado en un viejo convento hace muchos años, muchos, todos los años. Cuando estudiante secundario encontré las palabras que precisaba para ponerme a estudiar esta vidala. Estaban en un libro escrito por Romain Rolland, Jean Christophe, y desde entonces me acompaña la frase, la definición de ese sentimiento y la vidala. La vida pasa, los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal, solo tú no pasas. Tú eres el mar inmenso, tú eres un mundo para ti misma, para ti sola. Música que meciste mi alma dolorida, acurrucado contra tu corazón, oigo el latido de la vida eterna. La vida pasa, solo tú no pasas, música inmortal. Thank you.

Santiagueño, me han pedido que cante una copla yo, y como soy santiagueño no puedo decir que no. Recumbado, mboporo, recumbado, mboporo, recumbado. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover. Recumbado, mboporo, recumbado, mboporo, recumbado. Me gusta la bota y potro, el calzoncillo cribao, el chiripa de merino pa' lucir un zapateao. Chacarera de mi tierra, gloria de nuestra región, vos eras el de tanta que de Yo tengo un tío, don Gabriel Chavero, que es uno de los que sabía chiflar de a rato cuando sacaba tiento de una lonja, por ejemplo. Sabía sisear algunos temas como esta milonga. Y una vez le preguntaron, tuvo que ir a visitar un primo mío, un hijo de él que era soldado en Buenos Aires. Siempre que toco esta milonga me acuerdo de ese gaucho, era gaucho de verdad. Gaucho por destino. Le preguntaban qué le pareció Buenos Aires. Él estuvo un día y medio, dos. Y lo definió de una manera tan gráfica. Dice, Buenos Aires es un hormiguero pateado. Así. Y ese saco, ese saco. La estancia vieja.

que no está demasiado cansado, generalmente por orgullo, que eso es un privilegio muy, muy de la Pampa y tal vez heredado de la vieja España. El hombre esconde su cansancio, lo disfraza o lo adorna. Entonces, en el galpón de los peones se juntan 30 hombres, cuidan mucho su caballo, quieren mucho su caballo, lo bañan, le quitan el sudor con el revés del puñal, no con el filo, con el revés del puñal, le van quitando el sudor con el agua mientras lo baña y lo sueltan a pastar y lo miran un rato y recién entran después al real, que llamamos en aquel tiempo, se llamaba el real, donde había un fogón, carne asada, no faltaba. Y por ahí se entretenían conversando sus cuentos, sus bromas, sus sentencias. Había viejos sabios, viejos maestros, generalmente analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. Y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. Y yo escuchaba, y para mí era un coral de Bach, a quien descubrí 1000 años después. Eso te lo puedo garantizar. Era un mira, ¿cómo será que él hacía verdaderos monólogos? Porque yo no me animaba a cortarle la conversación, porque era un verbo tan extraordinario, tan bien hecho. Él te explicaba algo y parecía que no iba a llegar al final. Voy a decir, ¿qué iba a decir para redondear el concepto, la conversación, ¿no? Y llegaba con una voz, con una palabra mágica que definía que ese era el final. Era una cosa que yo me quedaba atónita escuchándolo. Y agradecía la vida. Y muchas veces lo miraba sentado en el living de mi casa y pensaba para adentro, ¿quién va a creer que en mi casa esté este monstruo? Por ahí lo tomaba naturalmente, porque llegábamos a una conversación así de cosas, ¿cómo te diría? De una conversación coloquial, así simple, sencilla. Un día yo estaba cortando una naranja en cuatro, ¿viste? Uh-huh. O sea, la cortaba con el cuchillo de la cáscara en cuatro partes y después le sacaba las cuatro partes de la cáscara. Y él me miró y me dijo, uy, ¿cuánto hace que no veo cortar así la naranja? Porque es una cosa del hombre campo. Yo nunca vi en Buenos Aires que alguien corte la naranja así. Lo puede haber, como no. Pero, ¿qué sé? O yo decía alguna cosa, algún término que tenía que ver con la provincianía, y él me decía, uy, ¿cuánto hace que no escucho ese término? Que tenía que ver con localismos. Los audios utilizados en la emisión de hoy de Luz para Mundos Remotos fueron tomados del programa de la televisión española A Fondo, realizado en 1977 por Joaquín Soler Serrano.